El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Aquí comienza Código Folclore. Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces, a nuestra tierra, más allá de nuestras diferencias, pero con un mismo código, nuestra identidad nacional. Esta identidad que nos aúna en un abrazo libertario de fraternidad. Código Folclore, idea y conducción de Puki Maida. Desde este momento y hasta las 21, esto es Código Folclore. Código Folclore. Hola gente, buenas tardes. Hola Aníbal, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola Matías, Matías en la operación técnica. Bueno, mi nombre es Puki Maida. Estamos debutando en la 90.1, acá con mi amigo Aníbal Luna. Y bueno, por ser el primer programa, hoy vamos a estar un poquitito hablando de todo lo que nos pasa con esta bienvenida a esta emisora que... Realmente me ha atendido de primera. Uno siempre sueña con que, si quiere hacer radio, estar en un medio donde la radio sea parte de la propuesta de uno. Y sin duda lo hemos encontrado acá. Sí, desembarcar acá fue un gusto y hemos sido muy bien recibidos. Un hallazgo y gracias a todos aquellos que me indujeron a traer mi propuesta del programa a esta emisora. Gracias a Martín, a Mariano, a Leo, a todos con los que estuve hablando. Gracias por ser parte de mi programa, porque estuvieron al lado mío todo el tiempo. Eso desde armar la artística, desde hablar desde el primer momento, de ver cómo venía la cosa. Y bueno, eso es un 50%. De suavidad cuando uno llega acá al estudio y para hacer un programa, ¿no? Que no es fácil. Sin duda, y bueno, poner lo que uno quiere hacer y hacerlo con gusto, que es la base principal de cualquier trabajo, este trabajo que hemos elegido y que va hacia adelante en la tercera temporada. Así es, tercer año de Código Folclore, primer programa en esta emisora y particularmente me gustaría que fuera por muchos años más acá, Seguramente. Porque esta radio va creciendo, es una radio joven, con gente joven que sabe lo que quiere, que tiene una dirección, que, vuelvo a decir un poquitito lo que dije primero, está al lado tuyo, recién estuvo Martín Raffo acá, dándome las últimas instrucciones y demás, y bueno, desde que yo hablé con él el primer día sentí que la gente de la 90.1 estaba al lado mío con mi proyecto personal. Y eso no tiene precio. Sin duda, se sintió desde el primer momento, soy testigo y bueno, estamos contentos de desembarcar en la 90.1. Quería dedicar este primer programa a la familia de un amigo que nos dejó después de muchos años de amistad, Tony Barreiros. Un amigo que hemos compartido muchos laburos juntos y últimamente era el manager de Natalia Simoncini, mi proyecto personal en la música. La semana pasada falleció, hablé con su mujer y bueno, Tony, para vos este programa, te mando un beso grande y vamos a arrancar con nuestro consejo de todos los programas, Aníbal, por favor. Bien, discapacidad. La mayor barrera es la indiferencia. La mejor herramienta es la información. Una persona con discapacidades, ante todo, es una persona que tiene derechos, obligaciones e igualdad ante la ley, que es la ley 26.378, que establece que las personas con discapacidad también tienen derecho a una educación inclusiva, primaria, secundaria y superior en los entornos y con los lenguajes más apropiados para desarrollar su potencial. Derecho a trabajar en igualdad de oportunidades con los demás, en un ambiente laboral abierto, inclusivo y accesible. Derecho al acceso al entorno físico, al transporte, a la información y a la comunicación en igualdad de condiciones con los demás. 0800-333-2662. www.conadis.gob.ar.

gente amiga, gente que nos acompaña en esta tercera temporada. Casa Santa María, materiales de construcción, aberturas cerámicas, volquetes en Avenida Storni y Lugones de la Reja Moreno. Casa Santa María, 20 años acompañando tus proyectos. Los pedidos al 0237-466-0710. Mecánica integral, Yaya y Airón, todas las marcas, todos los modelos, especialidad, computación a bordo, nafteros y diésel. Además, Gomería, mecánica integral, Yaya y Airón, La Rioja 785 de La Reja Moreno, Nextel 712 asterisco 4166, el celular 1553042040. Mecánica integral, Yaya y Airón. Seguimos en Código Folclore. Gracias por los mensajitos. Gracias, Silvia Arias, desde Carlos Paz, por estar ahí, por estar escuchando, por estar presente. Muchas gracias. Gracias, Nancy Melendi, desde Olavarría. Gracias por estar escuchando. Nos mandan mensajitos, nos mandan saludos por Facebook y demás. Gracias a toda la gente. Ya vamos a ir leyendo los mensajes. Gracias, Sonia Olmos. ¿No es así, Aníbal? Así es, acabo de mandar un mensaje saludando y, bueno, diciendo bienvenidos. Gracias, Sonia, una de las precursoras de que hoy estemos acá. Sin duda. Así que muchísimas gracias. Vamos a escuchar ahora, vamos a hablar en un ratito, vamos a tener una charla por teléfono con un hermano mío de la vida, un gran actor, que acaba de ganar el premio Estrella de Mar a Mejor Actor de Comedia. Estamos hablando del señor Luis Luque. Él está haciendo temporada en Mar del Plata. Ahora vamos a tener una charlita telefónica con él porque quiso estar presente en mi primer programa. Es como parte de mi familia, digamos que es mi familia la otra, la que se encuentra, la que no se hereda. Y él es muy fanático de un tema, si bien no es no viene del folclore, él viene del rock and roll. Hemos tenido una banda 10 años juntos. Y yo, lógicamente, después por distintos caminos de la vida me he ocupado más del folclore también, paralelamente a otros tipos de música. Y bueno, él quiso estar en este programa conmigo, saludándome. Así que como yo sé que él le gusta mucho este tema, vamos a, como antesala a la charla con él, la vamos a escuchar. Es Zamba del Ángel, de Ariel Petrocelli y Hugo Díaz, por el Mono Villafañe. Dijo mi madre que cuando la vida me lleve a la ruta del pan y ella falte a cuidarme y no esté su consejo y esa luz que la sangre sabe dar, abra un ser a mi espaldas con mi forma y con alas y que ángel se llama y es mi bien. Dijo también que aquel ángel visible a todos y también a mí, el que en aires de sombra con un grito en el alma nos darían su sabia la verdad. Y así fue que seguro eché rumbo a la vida con las alas del ángel en mi andar. Después con el tiempo me fui por soles que van a la ansiedad, pero el ángel no estaba, lo perdí por la infancia, de la escuela a la casa tiempo ayer. Soledad del intento de gritar con los sueños la verdad que en el hombre no se dio. rompe la noche en ángel de halcón. Me desangro en las mesas y la luz de un amigo es el ángel que guarda mi dolor. Y la calle me junta con un ángel distinto, con un hombre cualquiera como yo. Duele saber que la cosa que quise de niño era piel de ilusión, y que el ángel camina con los pies del cansancio que nos trepa la vida por luchar. Y se acaba el relato de la madre que un día nos dio un ángel de guía con su amor. Después, con el tiempo me fui por soles que van a la ansiedad. Lo perdí por la infancia, de la escuela a la casa, tiempo ayer. Soledad el intento de gritar con los sueños la verdad que en el hombre no se dio. Seguimos en Código Folclore. Habíamos escuchado Zamba del Ángel de Ariel Petrocelli y Hugo Díaz por el Mono Villafañe, tucumano, cantorazo. Y bueno, yo le había hecho el prólogo de esta zamba para quién era. Es uno de los temas de folclore, nuestro folclore, que más le gusta a mi amigo y al gran actor que tenemos en línea, que se llama Luis Luque. Luis Luque, ¿estás ahí? Sí, ahora acá, Luis Luque. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? ¿Qué haces, pichón? ¿Cómo te va, capo? ¿Cómo andas? Bien, muy bien. Ya metido en el camarín, preparándome de a poquito para la función, esperando tu llamado para comunicarme con toda esa gente que te escucha y tratar de desearte realmente que te vaya muy bien, porque es divino lo que propones y me encanta la idea del programa y me parece que es necesario que aparezca gente así que hable de lo nuestro, sí. Bueno, primero acá el equipo de Código Folclore te quiere felicitar por el premio que, por la Estrella de Mar. Sí. Que había varios que lo esperaban, menos vos. Sí, yo en realidad, una de las cosas que quería era, estaba desesperado, digamos, entre comillas, porque que yo quería ganar el premio a Mejor Comedia, porque me parece que yo sostengo que este material que estamos haciendo, Lo que vive el mayordomo, es una de las comedias más grosas que se están dando en este momento, y a nivel lenguaje teatral y dramático te diría que para mí son las mejores obras que se están haciendo en este momento, y vos que me conocés no lo digo de fanfarrón ni nada por decirlo, sino porque coincido absolutamente con lo que plantea este autor inglés, sí, que se llama Orton, y que yo quería... porque al principio fue medio como resistido, porque es un tipo que escribe un material que donde cuestiona justamente la libertad del ser, la libertad del sexo, la libertad del amor, la libertad del pensamiento político, la libertad de las cosas íntimas chiquitas que uno tiene y no se anima a contar. Y es como que este tipo y esta obra incentiva a que se pueda realmente... apoyar y defender al hombre que realmente tiene su verdad, y como tal verdad, mientras no invada y nombre los territorios que no tiene que molestar, como la individualidad humana, me encanta. Claro, claro. Bueno, obviamente que está, además, que me imagino la alegría que tenés. Sí. Sé que... Perdóname, pero yo te lo quería dedicar y te dije, porque lo que pasa es que cuando ganó la comedia... dije, bueno, yo estaba con que quería hablar claramente de lo que implicaba la comedia. Sí. Y después, viste que yo me fui, y después dije así, que te amo, y me fui. Y después vino el otro premio, que no estaba en, o sea, era una opción, siempre que estás nominado es una opción. Sí. Pero viste que yo estaba más ocupado con el tema de la comedia que con mi nominación, por lo tanto fue muy extraño, porque no estaba nervioso ni como puedo estar en otro momento donde sí quiero ganar o sí, bueno, me interesa esta la nominación es para competir. Y acá si se lo hubiera ganado Pinti, era lo mismo que lo hubiera ganado yo, es como que en realidad era sumar al equipo un premio más, pero lo que más nos inquietaba a todo el equipo era la posibilidad concreta de poder defender este material que nosotros queremos tanto y que además la gente la viene a ver, nos está yendo dentro de todo lo que es la temporada muy bien, sí. Y además la gente termina parada aplaudiendo. Bueno, vos fuiste testigo más de una oportunidad, ¿no? Sí, porque la obra es brillante, es una comedia tremenda desde distintos puntos de vista, las actuaciones de ustedes, hay gente ahí, los actores que no son conocidos, pero que son increíbles. Son aviones, increíbles. Aparte, fíjate, estaban todo el equipo nominado. Todo el equipo nominado, es verdad, sí. Y después no ganó la negra, Fletcher, porque también se va a ver si se hacen repartijas, porque en realidad se tendría que haber ganado la negra. Sí. Pero bueno, esas son cosas que los premios también tienen la cosa relativa de las necesidades que implica montar un espectáculo, porque no dejemos de pensar que siempre un premio es un espectáculo, ¿no? Sí, seguro. Y bueno, también contento por haber ganado la comedia y por que Julio, tu amigo Julio Chávez, se ha llevado todo. Acabo de estar con él. ¿Qué dice? Y está contento también, claro, imagínate, ganó director, ganó la obra como obra dramática, La Cabra, director, uh-huh. La actriz, actor. O sea, me parece que es un oro muy bien merecido. Sí. Yo en lo personal lo admiro y lo apoyo absolutamente. Es un actor que me encanta a mí. Entonces, claro. Siento que está bueno, que está, me parece justo, totalmente justo. Claro. Hablaba yo con la gente, con los oyentes, sobre Luis Luque en cuanto a la música y le comentaba que vos venías más del rock que de otro tipo de música, porque fue lo que mamamos de muy chico, y bueno, también contaba que tuvimos una banda de rock durante 10 años. Que podría pasar material ahí. Sí, vamos a pasar en cuanto podamos. Sería, no sé cómo está dentro del lenguaje del programa, pero hay cosas que creo que creativamente que son realmente cosas que yo, a mí me sigue produciendo orgullo. Sí. Y es más, las podría volver a tocar, digamos. Uh-huh. Y bueno, y nada, la experiencia de estar juntos en un equipo de muchísimos años, con todo lo que implica eso, y mantener nuestra amistad y nuestra vida juntos. O sea, la verdad que esa fue una experiencia muy amorosa y por otro lado muy rigurosa, y me parece que artísticamente muy potente, ¿no? Sí, sobre todo. Sí. ¿Por qué elegís siempre, cuando te pregunto, siempre me decís Zamba del Ángel? ¿Por qué la Zamba del Ángel? Mira, Zamba del Ángel, la historia tiene que ver con tu hermano. Yo me acuerdo que bueno, que sepan los oyentes, como con respecto al tango también, realmente que mi formación tiene que ver con el rock, tiene que ver con, bueno, toda otra información que tiene que ver con lo que viene de la vieja, que era la ópera. Pero en realidad yo el folclore lo conocí con vos. Y el tango también, yo me acuerdo en mis cumpleaños siempre me regalás un libro de poetas de tango. Yo como que me fui acercando, después dirigimos un espectáculo juntos que nos fue muy bien. Y con respecto al folclore, yo me acuerdo que yo los acompañaba a ustedes cuando tocaban, a vos, al Gordo y demás. Y me acuerdo que el Gordo un día canta esa canción y me emocionó. Te estoy hablando hace, ¿sabes cuántos años? Sí, ¿no? Sí. Pensá que vos tenés 40, yo tengo 39. Sea, Mentira. Total, la gente no nos ve, no sabe. Claro. No, pero bueno, hace muchísimos años y me mató. Y fíjate, te acordás que pasa el tiempo, yo siempre que se puede pedir ese tema, yo lo pido porque me parece que tiene que ver con algo que me hace acordar a mi vieja, sí, algo que tiene que ver con esa cosa famosa de la formación de un ángel que te cuida, también con la realidad puntual de que cuando uno crece el ángel es uno, sí. Y depende absolutamente de uno el llegar a un buen puerto, a un buen lugar luminoso, y es como que esa samba a mí me emocionó, sí. Me emociona, me parece hay 500 armas con poesías extraordinarias, o sea, pero esta es la que a mí me emociona de una manera muy particular desde muy chico, sí. Y creo que el primero que se la escuché cantar fue a tu hermano. Sí, seguro que sí, sí. Y bueno, es de Ariel Petrocelli, con música de, claro. De Hugo Díaz. Ariel Petrocelli. Hugo Díaz es el la bestia. Claro, el padre de Mavi, el armoniquista. Sí, la bestia, sí, está bien. ¿Me bancás 3-4 minutitos? Seguimos hablando, así mandamos la tanda de la radio. ¿Qué haces? ¿Me llamás? No, ¿qué pasó? Vos me estás llamando a mí, porque viste que yo tengo este móvil mío. Sí. Que también es bueno que la gente sepa que la primera vez que tengo un móvil, y a veces se me dispara, hace cosas raras. Déjalo quieto, porque en 3-4 minutos seguimos hablando. O sea, ¿no corto, no hago nada? No hagas nada. Dale. Listo, vamos a la tanda. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Peor para el sol. Caminos cruzados. ¿Y de qué se trata? Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche? ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti, ¿sí? destacado músico de jazz, totalmente. Convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros. Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio. Señores de FM Moreno, 2 puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Código Folclore por FM Moreno 90.1, estación de música. Seguimos en Código Folclore. Luis, ¿estás ahí? Sí, mi amor, claro que sí. Ah, buenísimo, buenísimo. Ahora vamos a seguir hablando. Aníbal, te quiere saludar. ¿Cómo te va, Luis? Aníbal. Hola Aníbal, ¿cómo estás? Aníbal te saluda, ¿cómo te va? Bueno, mira, primero agradecerte este hijo pródigo, este amigo pródigo que me has endosado, Puki, porque ya sabés, si vos lo querés, yo también lo quiero mucho. Felicita. No, ese hombre vale lo que es, Ese hombre no miente. Sin duda. Te felicito, por supuesto, te felicitamos por el premio que te hemos visto recibir y has sido, como siempre, generoso, saludando a una amiga común también que tenemos, que es Paula Castagnetti, Que... Sí, Paulita, que aparte me gritaron que le iba a nombrar después, me gritaron Paula, digo, pará, ya va. La nombraste y bueno, yo me sentí entonces parte, porque si bien, como decías, pasó de largo Puki, pero lo llevas en el corazón y lo habías nombrado tácitamente, al nombrarla... Estaba con la cabeza realmente puesta claro. en viste que hablé muy tranquilamente y creo que bastante con claridad. Estaba muy puesto en el sí. tema de que agradecía y siento que es que pocas veces sucede un encuentro con un grupo como este, con un material así, y claro. con un amor y una cosa orgánica como sucede acá. Entonces, también eso me tenía la cabeza un poco como... No estaba solo. Sin duda. Como otra vez que ganase un premio, está solo. ¿Viste? Se notaba en lo que en tu relato. Y cortito te digo que también tenemos otro amigo en común, que es Eduardo Galeano, que sé que es tu preferido, y que lo traigo a la radio ya como una, ya no como una elección, sino como algo estable para toda esta temporada. Tengo todo el material de Galeano para leer, así que sé que como te gusta. Ay, sería genial. Mira, hay Galeano, sí. y vos sos un estudioso de él y te interesa. Sí. Me encantaría que me rescates. Hay una frase que leí no hace el año pasado, en una nota, creo que en un diario, que no sé en cuál, o en una revista, donde él explica por qué los hombres van al bar y la relación de los hombres con los bares. Te lo prometo, yo me gusto. Yo soy un hombre de bar y me acuerdo que la guardé en mi estudio y nunca más encontré esa frase y me quiero matar. Te digo esto para que sepas. De otro le voy a escuchar y dice, ah, esto es lo que dice Pipo. Y sí. Luis, sin chamullo, te prometo que lo voy a buscar porque tengo todo, sin jactancias, tengo todo el material de Galeano. Así que, como... Es genial, le habla toda una relación de lo que implica el bar para un hombre, lo que pasa sí, en un bar. Sí, sí, lo busco. Y yo lo escuché y me emocionó porque digo, yo que soy realmente, te puedo decir, porque yo soy un hombre de bar, sí. Dije, qué genio. Y después lo guardé, lo anoté y bueno, yo qué sé. Bueno, lo vamos a encontrar y se lo voy a dar a Puki para que te lo mande por correo y sería genial. Y después lo vamos a pasar en la radio, por supuesto, todo el año. Igual yo voy a, cuando vaya para allá voy a pienso ir personalmente. Ah, espectacular, si y leemos a Galeano. Dale, me encantaría. Le damos a Galeano. Dale, Luis. Te dejo acá con Puki que tiene muchas cosas más. Y bueno, ya sabes, ¿sí? Estás en tu casa. Gracias, te mando un abrazo muy grande y gracias. Dale, Luis. Pipito, habíamos hablado cuando estuve allá con vos en Sierra de los Padres, habíamos hablado de Tonolec. Uf. Que descubriste Tonolec. Mirá, yo había descubierto Tonolec hace muchísimo tiempo, lo había escuchado en un de esos programas que aparece en la televisión, no sé qué, que creo que te lo había contado, te había dicho, mira, hay una mujer con un pibe y una banda y tienen como una cosa con todo un trabajo originario que creo que tiene que ver con los Togas, ¿puede ser? Sí, claro. Bueno, y después cuando firmé Anita, ¿cuál fue la que firmé? Paco. Ella actuó con nosotros. Ajá. Ella actuó en las primeras escenas con Damián. Ah. Y es una mujer, además de una mujer de atractiva a full. Sí. Es una nave espacial lo que hace. Claro. Sí, sí, no sí. Una nave espacial lo que hace. Sí. Yo qué sé, me parece que es muy interesante. Yo también lo uno mucho a lo que hace Natalia Simoncini. O sea, me parece que hay como una especie de camino o una cosa tribal que se une y además con una energía y tiene además una belleza en escena. Me gusta mucho eso. Sí, mucho. Sí. ¿Vos viste algún show de ellos? Yo vi el show este que te digo que viene a tele. Ah, después no, personalmente claro. No. No, son impresionantes. Son impresionantes. Sí, y ella, dueña de una belleza tan particular y tan potente que es impresionante. Pero viste aparte y la escena, porque viste como claro. Natalia, son mujeres que se te paran, viste, ahí sí. y te matan, porque primero técnicamente tienen una afinación que te aplasta, tienen una banda que son todos grosos, pero músicos grosos, y después, y ella en sí misma tiene una belleza que hasta parece una, tiene una mezcla entre bailarina y belleza antigua, no sé, muy, a mí me encanta esa mujer, me encanta el grupo, porque sí. El pibe que tiene al lado es otro animal, ¿no? Sí, son bárbaros, aparte la propuesta que tienen es muy buena, sí. Se remite a todo... todo el pasado originario nuestro con respetando sus lenguas, sus dialectos, está muy bueno, el mensaje es muy bueno, sí. Así que sí, a mí me parece que es algo que vale la pena prestarle atención seriamente. Cuando vengas, termines la temporada allá a Mar del Plata, vamos a ir a ver un show juntos. Ay, me encantaría, loco. Que nos debemos. Me super encantaría. Me encantaría. Escúchame, Pipo, sé que estás ahí preparándote en el camarín, no te quiero demorar más ni sacarte tiempo porque sé que es como un rito lo tuyo. Sí. Pero a poquito, con vos los ritos se modifican, quedate manso, tío. Está bien. Igualmente, quería agradecerte el querer estar acá en el primer programa. La verdad que es una radio maravillosa, con gente maravillosa. Ya los vas a conocer cuando vengas. Voy a ir. Sí. Un día vamos a hacer un programa con vos acá. Y déjame que te diga, te vuelvo a repetir, Puki. Sos una de las personas más maravillosas que conozco. Sos un artista, más la gente ya va a ir escuchándote. Y sos un artista, músico, pero así como fuera de lo común, además de ser mi hermano. Y creo que te mereces, y creo que la gente que te va a ir conociendo de a poco en la radio se va a dar cuenta que te va a empezar a amar como lo que lográs siempre con la gente que te quiera. Y ojalá esté todo súper. Y yo estoy acá para lo que necesites. Dale, bárbaro. Vos sabés que el otro día descubrí, yo no sabía, que están pasando El Puntero en un canal. El Magazine, lo están pasando entero. Sí, me dijo una persona. Y yo no sabía, y me enteré, hablando con gente, que es uno de los programas que más rating tiene el Magazine. Porque lo ve todo. Ah, lo sabía. Sí, dice, lo están viendo todos otra vez. Así que, no sé si Julio lo sabe, pero mándale un beso y comentáselo. Y Se lo voy a decir. Viste, acá estás medio como en una especie de cajón, ¿viste? Acá adentro estamos laburando todo el tiempo. Te sigue tirando. La gente mucho no sabe lo que es la temporada, ¿viste? Sí. Que estamos como. Y la verdad que estamos tan poco enterados de todo que. Claro. Te sigue. Me encanta, se lo voy a decir. ¿Te sigue tirando bidones al camarín, Chávez? Sí, no solo bidones. Ayer tiró una taza, tiró después un seca, ¿viste? Seca piso, eso es como para secar el piso. Sí. Y un escobillón con una pala azul. Ah. Pero yo agarré y le tiré un lanzazo, o sea, con el trapo del piso. Sí. Y el balde de agua se lo puse en la puerta del camarín. Ah, bueno. Está muy bien. Porque son chiquilines. Le sigo poniendo cosas en la puerta, le sigo pegando cositas en la puerta. Sí, me imagino. Bueno, Pipo. Sí. Te libero. Sí, Bombón, te amo. Gracias. Y mandar un beso muy grande a tu nueva gente. ¿Cómo y, no? Y nada, y confía en vos que sos divino, dale. Y un abrazo muy grande a los que estén escuchando el programa. Gracias, te llamo cuando termina la función. Dale, meta, te quiero. Negro. Buena función, un abrazo a todo el elenco, ¿eh? Dale, precioso, un besote. Chau, gracias, chau. Chau, mi vida, chau. Así estábamos hablando con Luis Luque, que bueno, ya les ha mandado un beso a ustedes también que están escuchando del otro lado, y ya cuando vuelva, termine la temporada en Mar del Plata, va a estar acá con nosotros. Así que, bueno. Mensaje, gracias y espero que lo hayan disfrutado. Decime. Un mensaje que tiene que ver justamente con lo que decía Pipo, interesante, dice el mensaje. Dice Galeano, los hombres tienen miedo a la mujer sin miedo. Y tiene que ver con Sonia Torres de Francisco Álvarez. ¿Otra Sonia? ¿Cuántas Sonia? Esta Sonia. Bueno, y viene bien, una porque están, es lindo escuchar que están muy atentos a lo que se está hablando y a la entrevista en este caso, y a Galeano, que es un elegido del programa que va a rondar por acá, por el programa todo el año, ¿verdad? Así es. Seguimos en Código Folclore. Aníbal, ¿tenés algo para decir ya o esperamos un ratito? Vamos a leer algo también. Vamos, sí. Cortito tiene que ver con la presentación de... Bueno, la presentación de Galeano es una suerte de, ¿no?, de redundancia, pero sí. De decir por qué hemos elegido que los textos que se van a leer durante los programas sea Galeano algo central. Y bueno, lo vamos para aquellos que creen que Galeano solamente fue Las Venas Abiertas, vamos a hacer, si me permitís, una breve cronología de sus trabajos. Muy bien. Seguimos con más música, en este caso el gran joven Rally Barrio Nuevo, talentoso, santiagueño, tipo generoso. Su Circo Criollo, de y por Rally Barrio Nuevo. Como el viento norte galopando por los pueblos, y en el circo criollo desenterrando recuerdos. ansiosos actores amarillentos, hurgando el silencio de los sufridos obreros. Se alzan los parantes, la carpa se acerca al cielo, ya todo está listo para que empiece el misterio. Errante y viajero por los caminos del tiempo, viene el circo criollo desenterrando recuerdos. Canto de alegría, el circo ha llegado al pueblo, mi almita de niño ansiosa de echarse al vuelo. La gente se acerca a contemplarlo en silencio, la carpa es tan grande, se me hace que esto es un sueño. Se escapa un recuerdo de alguna niña en el tiempo, volveré a encontrarla cuando ese circo haya vuelto. Errante viajero por los caminos del tiempo, viene el circo criollo desenterrando recuerdos. El arriero va. Código folclore. Código folclore. Folclore. Es bandera de niebla su poncho al viento. Lo saludan las flautas del vagón. Atravesando los senderos del tiempo. Los senderos del tiempo. Seguimos en Código de Folclore, damos las maneras que tienen ustedes para comunicarse con nosotros, Aníbal. 0237-466-6559 y hoy como alternativa del celular de la producción, que es el 15-4440-0520, para que pongas mensaje de texto. En la web www.fmmorenoblogspot.com. No, perdón, estoy diciendo otra cosa. Estamos en Código fmmoreno.com.ar, eso es lo que quise decir, ¿eh? Bueno, quedó clarito porque estoy leyendo otra cosa. Bueno, primer programa y nervios, inevitables nervios, de eso estábamos hablando fuera de micrófono, porque a pesar de años en esto, uno se pone nervioso porque quiere que todo salga perfecto. Son ustedes los que están del otro lado para decir si va bien o cómo va la cosa. Tenemos mensajitos. Hola Puki, soy Alberto de La Reja, nuestro querido amigo Alberto, profesor de música que nos sigue ya hace varios años. Espero que tengas un gran éxito en esta nueva etapa y que repitan vos y Aníbal aquellos extraordinarios programas. Un abrazo. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Aníbal, ¿vamos a leer algo? Sí, voy a hacer una breve introducción que tiene que ver, que tenía que ver, como te decía Buki, ¿por qué hemos elegido a Galeano para que nos acompañe? No solamente él, habrá otros textos para leer en el programa. Ya Buki, en el prólogo del programa, ya explicó cuál es la temática y por dónde va el camino de Código Folclore. Ustedes ya lo saben ahora, y los que nos acompañan, acompañan al programa desde otras temporadas, saben de qué se trata. Pero en el caso de Galeano, me doy un gusto, si se puede decir, personal también, porque no solo porque lo admiro y lo leo, sino porque me interesa, y de eso voy a tratar de trabajar en eso, para que se sepa que Galeano es mucho más que Las Venas Abiertas. Entonces, decir que nació en Montevideo no alcanza, que es uruguayo, obviamente, y que nació en 1940... que se llama Eduardo Águez Galeano y que se inició en el periodismo en el semanario socialista El Sol, publicando dibujos y caricaturas políticas, y que firmaba Hughes, por la dificultosa pronunciación castellana de su primer apellido. Luego fue jefe de redacción del semanario Marcha y director del diario Época y de algunos semanarios de Montevideo. En 1973 se exilió en la Argentina, donde fundó y dirigió la revista Crisis. Y desde fines de 1976 vivió exiliado en España. A principios del 85 regresó a su país, donde reside actualmente. Y de toda su obra, que no es todo, porque también tiene otros trabajos que no están, obviamente, en la solapa de los libros, de su biblioteca, de sus trabajos, Las venas abiertas de América Latina, por supuesto, emblemático y punto de inflexión en su para hacerse conocer a nivel mundial, Vagamundo y otros relatos, La canción de nosotros, Días y noches de amor y de guerra, Memoria del fuego, la trilogía, de la cual hoy traje uno de los trabajos, El siglo del viento, Los nacimientos, las caras y las máscaras, El libro de los abrazos, Nosotros decimos no, Ser como ellos y otros artículos, Las palabras andantes, El fútbol a sol y sombra, Patas arriba, La escuela del mundo al revés, Bocas del tiempo, Espejos, Una historia casi universal. Bueno, algunos de los trabajos de Galeano, o por lo menos la mayor parte de sus obras más conocidas. Vamos a leer algo de Galeano hoy en la segunda hora seguramente, y lo vamos a compartir, lo vamos a disfrutar juntos. Gracias, Sonia Torres, acaba de poner un me gusta en Código Folclore, gracias, te mandamos un beso. Y quería contarles también a la gente que a raíz del tema que viene ahora, mañana vamos a estar tocando con Natalia Simoncini en Salta y Resto, este hermoso restaurante que está en la calle Salta 755, casi Independencia, allá en San Telmo, en Capital Federal. Vamos a estar haciendo el primer show de este año, del 2013, con Natalia ahí, por supuesto con toda la banda, con Oscar Dionisi en guitarra, con Diego Patles en bajo y con otro músico local, con Sebastián Vita en trompeta y yo en batería y percusión. Así que mañana vamos a estar compartiendo junto con Natalia Simoncini este escenario, al cual aprovecho y los invito a todos. Cualquier cosita me mandan un mensaje, después lo voy a volver a repetir. Y estamos hablando de Natalia y vamos a escuchar por ella de Ariel Ramírez, Félix Luna, Juana Azurduy. Amazonas de la libertad, quiero formar en tu escuadrón valiente que tú. ¿Querés volver a escuchar Código Folclore? Ingresá a www.fmmoreno.blogspot.com.ar y podés escucharlo o descargarlo. Código Folclore. Seguimos en Código Folclore. Vamos a tener a lo largo del año, en este ciclo de Código Folclore, vamos a tener distintos conceptos de distintos artistas con respecto así al folclore, como hablamos con Luis Luque, con respecto a lo que le pasaba a él con el folclore, cuáles eran los temas, qué le gustaba, qué no. Hablar con diferentes artistas, artistas plásticos, actores, escenógrafos, bailarines, obviamente músicos, cantores de diferentes disciplinas, es lo que queremos hacer desde acá para que la gente, ustedes que nos están escuchando, sepan qué le pasa a la gente con el folclore, cuáles son sus antepasados, les gusta o no les gusta, hay algunos que tuvieron que ver con su vida, otros no, otros tipos totalmente alejados del folclore. Bueno, creo que es un ingrediente para que sumemos al programa y que tiene que ver con el código, ¿no? Con el código folclore. Así que esa es la idea. Y el sábado que viene vamos a estar acá en vivo con en nuestro estudio con Natalia Simoncini. ¿Eh? El miércoles, ¿qué dije? La costumbre de que sí, estábamos los sábados. Miércoles de 19 a 21, hasta acá en la 90.1. Claro. Va a estar Natalia Simoncini acá en el estudio, así que vamos a tener una charla larga con ella. Vamos a hablar de proyectos, de cosas que andan dando vuelta, que de su vida, las cosas que hace aparte de su proyecto personal, que es cantar y componer. Así que vamos a, y así vamos a hacerlo en la medida que podamos con todos los artistas que podamos traer acá al piso, al estudio. Y de lo contrario lo vamos a hacer telefónicamente como lo hicimos con Luis hoy. Así que, bueno, esperamos que sea de su agrado. Así que bueno, ya estamos en la primera hora del programa, cerrándola, y como estamos cerrando la primera hora del programa, vamos a cerrarla con la tanda publicitaria. FM Moreno 90.1, estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Somos Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Estás escuchando Código Folclore por FM Moreno 90.1. Estación de música. Seguimos en Código Folclore. Aníbal, ¿tenés algo? 0237-466-6559 para que te comuniques. Y la alternativa de hoy, por única vez, los mensajes al celular 154-440-0520. Tenemos un mensaje que ingresó por el celular de la producción. Sinceramente no sé quién es. Hola Aníbal, hace un rato llegué del centro y me enganché con el programa, los felicito, está muy bueno. Supongo que puede ser Carla Taborda, que me había dicho Carlita Taborda, que es la titular de Estudio Ballet, que seguramente iba a escuchar si llegaba temprano del centro. Si sos vos, Carla, bueno, y si no, nos enteramos de quién fue. Nos presenta Casa Santa María, materiales de construcción, aberturas, cerámicas, volquetes, Avenida Storni y Lugones, Lerreja Moreno, Casa Santa María, 20 años acompañando tus proyectos. Los pedidos al 0237-466-0710. Y también está con nosotros Mecánica Integral Yaya y Iron. Todas las marcas, todos los modelos. Especialidad en computación a bordo. Nafteros y diésel. Además, gomería. Mecánica Integral Yaya y Iron. La Rioja 785, La Reja Moreno. El Nextel 712-4166. El celular de Juan 15-53-042040. Gracias Sonia Torres, nos ha mandado, gracias, nos mandaste esto hermoso de Galeano, que bueno, vas a tener mucho Galeano acá en Código Folclore porque es uno de nuestros preferidos y siempre vamos a meter algo de él, así que, pero gracias por estar presente. Y es un manantial inagotable Galeano, agregaría de textos breves, de monografías y de un recorrido por toda la historia con su pluma que es brillante, por supuesto. Así que gracias, Sonia. Seguimos con más música en Código Folclore y llegó el momento de presentar el artista local de los programas que vamos a tener. Vamos a tener siempre un artista local difundiendo, porque creemos que así tiene que ser. Así que lo vamos a presentar al querido Pocho Rodríguez, con esta hermosísima zamba de Oscar Valle, La Compañera. Cuántas cosas nos recuerda el pasado, que es imposible olvidar lo que se quiere. En cada latido mi corazón te nombra, y poco a poco sin tu amor se muere. Será tan solo mi esperanza, el hálito de luz que me dé vida, y esperaré del cielo alguna gracia que deje en mí la paz del que olvida. Adorada compañera mía, divina magia del eterno amor, renace en esta zampa el recuerdo del ayer y esta soledad que no puedo comprender. Toda la alegría de saberte mía nunca más se detiene. Toda la alegría

El burócrata es el hombre de madera, nacido por equivocación de los dioses, que lo hicieron sin sangre, sin aliento ni desaliento, y sin ninguna palabra que decir. Tiene eco, pero no tiene voz. Sabe transmitir órdenes, no ideas. Considera cualquier duda una herejía, cualquier contradicción una traición. Confunde la unidad con la unanimidad y cree que al pueblo, eterno menor de edad, hay que llevarlo de la oreja. Es bastante improbable que el burócrata se juegue la vida. Es absolutamente imposible que se juegue el empleo. Gracias, Aníbal. Aníbal, te buscan. Gracias. Tenemos la visita de Sonia Olmos. Muchísimas gracias por venir, Sonia. Te hemos robado a Matías, tu operador, que la verdad que se está portando maravillosamente bien. Da gusto laburar. Gracias, Mati. Gracias de verdad. Quería comentarles también que más adelante, en el próximo programa, o vemos cuándo, ya les voy a ir diciendo, hay cosas tan interesantes acá en Moreno, en La Reja, los alrededores, tantas cosas que se pueden hacer con nada, con tanta gente se puede colaborar con nada, que de a poquito lo vamos a ir diciendo. Una de estas cosas es de una amiga mía, de Karina Ferrero, los jardines amigables con la naturaleza. Esto que se da, se está trabajando, se están dando cursos en La Reja, en la calle Ambrosetti 4521, en La Reja, en Moreno. Es en la biblioteca, la Asociación Civil Biblioteca Popular El Cobijo. Ya más adelante vamos a hablar de esto, vamos a traer a una de las responsables directas, que es Karina Ferrero, y vamos a charlar con ella de todo este programa. Seguimos, vamos a escuchar un poquitito más de música, Aníbal. Dale, está bueno. Vamos a escuchar a la única, aquella que todavía vive con nosotros, en nosotros, la señora Mercedes Sosa, de Hamlet, Lina Quintana, Ambrosi y Rosales, otro himno, Zamba para no morir. De andar, pero sigo creciendo en el sol vivo. Era el tiempo viejo, la flor, la madera frutal. Luego el hacha se puso a golpear, verse caer, solo rodar, pero el árbol reverdecerá nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy, con el cuero asombrado me iré, ronca al gritar que volveré, repartida en el aire a cantar siempre. Se dispone a partir. hasta la muerte ritual. Solo dormir, verme borrar. Una historia me recordará vivo. Veo el campo, el fruto, la miel y estas ganas de amar. Puede el olvido vencer, hoy como ayer, siempre llegar. En el hijo se puede volver nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronca al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar siempre. Llevo mi tierra desde el taco de los zapatos hasta el corazón cuando yo toco o bailo una zamba. Porque es mi música, porque soy un rococó que necesita de un río crecido de zambas. Gustavo Cuchi Leguizamón. Código Folclore. Nuestras raíces, nuestra cultura. Seguimos en Código Folclore. Gracias, Sonia Torres, de Francisco Álvarez. Galeano es uno de mis escritores predilectos. Nos mandó un mensajito por su modo de escribir simple y taladrante. Nos dimos cuenta que te gusta Galeano por todos los que nos mandaste. Gracias, Sonia, por estar ahí. Aníbal. Bueno, decirle a la audiencia que algo que seguramente vos señalaste al principio, el camino que hace Código, y los artistas que vos has mencionado, algunos no, pero que han pasado por el piso también, en forma personal en la otra temporada, estuvo bueno, y está bueno eso de buscar el costado y el lugar que ocupan, desde donde ven el folclore y escuchan el folclore. Caso Pipo, o caso como pasó con Fanego, o con otros artistas que han comentado cómo ellos se habían vinculado con el folclore, a través de qué forma y cómo lo sienten. Esa es la idea, y que la gente lo sepa también, ¿no? Y está bueno porque este primer programa, que es como todo primer programa, tiene toda esa efervescencia y estos nervios, empezó ya a demostrar que el rumbo, ¿no? Que la gente toma lo que se brinda, lo hace propio y empieza la cuestión interactiva. Muy bueno, estoy muy contento. Buenísimo, buenísimo, y gracias a todos aquellos que nos están mandando mensajitos, y gracias en este caso a Sonia Torres, que por Facebook nos manda un montón de escritos hermosos y palabras lindas. Gracias a todos. Déjame mandarle un saludito a Graciela Suaznávar y a Rodolfo. Rodolfo es el papá de Paula. De Paula, sí. Que, bueno, pasó una cosa muy particular esta temporada, cuando te encontraste allá en Mar del Plata con ella y me mandaste el mensaje. Para mí fue una satisfacción. Se lo hice saber a Graciela y a Rodolfo, nos están escuchando. Y bueno, es todo un ida y vuelta, todo una... esta persona conoce a la otra, resulta que teníamos amigos comunes. Así es. Viva la radio, viva la posibilidad de que esto se suceda. Adelante, Código Folclore. Gracias, gracias a ellos también. Habíamos escuchado Samba para no morir a La Negra Sosa, con una voz muy tenue, muy cristalina, muy de señorita, esto, los arranques de La Negra. Y estaba viendo el otro día, hablando con Fabián Matus, con el hijo de La Negra, que si todo va bien, vamos a ver si lo podemos traer acá al estudio, y si no, hablaremos por teléfono con ella, me lo prometió. Subió a Facebook una serie de fotos impresionantes, de fotos con gente que es invalorable, y le estaba comentando a Fabián, le mandé un mensajito diciendo la voy a poner a la mamá, como le dice él, voy a poner Samba para no morir por ella, no sé en qué año es. Me dice, te voy a averiguar. Me dice, pero hace muchísimos años. Le digo, sí, ya me doy cuenta por la voz que tiene, una versión hermosísima de Samba para no morir por la inagotable Mercedes Sosa. Así que gracias. Thank you. Déjame decir de vuelta los teléfonos por si se quieren comunicar con la emisora. Métele. 02-37-466-6559. Hoy, celular alternativo, el de la producción 15-4440-0520. Estamos en www.fmmorenoblogspot.com. Y en la charla que tuvimos con Luis Luque hablábamos de Tonolec. Tonolec, este, es ese dúo maravilloso que, a pesar de que hace muchos años que está dando vuelta, hace poco que se está haciendo conocer. Y bueno, tiene toda esa cosa ligada al originario. Es maravilloso lo que hacen. Ya de a poquito, en el transcurso de los distintos programas, vamos a ir metiendo temas, y por supuesto siempre está la esperanza de que hagamos una nota con él, con ellos, tanto con ellos como con los miles y miles de artistas que tenemos. Vamos a traer también los artistas locales, como siempre lo hemos hecho a lo largo de estos 3 años. Vamos a traerle novedades, distintos cantores que están naciendo de distintas partes del país, ya lo dije al principio. Así que bueno, un montón de cosas que tenemos para ustedes y para nosotros también, porque también los disfrutamos muchísimo. Así que, hablando de Tonolec, vamos a escuchar este temón de Ramón Ayala, El Cosechero. Mi sangre con don cosa fucay y serán Estés donde estés, compartimos un código. Desde cualquier lugar del mundo, escucha Código Folclore. Ingresá a www.fmmoreno.blogspot.com.ar y escuchá el programa en vivo. Código Folclore. Seguimos en Código Folclore, siendo las 20:24, Aníbal. Bueno, nuestro correo electrónico, que no lo habíamos pasado, códigofolclore@fmmoreno.com.ar. Y nos podés escuchar en la web, en www.fmmorenoblogspot.com. Muy bien. Ha venido a saludarnos la señora Sonia Olmos. Los que escuchan habitualmente esta emisora saben que ella tiene un programa acá hermosísimo que se llama Boca que Vuela, y que gracias por venir, Sonia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? No, contenta, bienvenidos, que estén acá en mi casa. Hace ya 5 años que estoy acá, así como es mi casa también, así que feliz de que estén acá. Realmente engalanan la radio, ¿eh? Porque es muy muy bueno lo que hacen, y contenta de que puedan traerlo acá a esta casa, ¿eh? Gracias. Aprovecho que sos amiga de Aníbal de hace muchísimos años para hacerte hablar, ya que viniste a saludarlo. Venía a prevenirlos de él también. Sí, lo bien que haces. Sobre todo al operador. Matías, un fenómeno, ¿eh? Te lo robamos. Grande, Matías. Te lo robamos, y la verdad que... Ya está, lo craché al aire, Luna, no puedo decir más nada. Re buena onda, divino, laburando. No es cierto que no puedo decir más nada, puedo decir muchas cosas, pero soy un caballero, primero. Y segundo, gracias por venir, Sonia. Ella es la titular de Boca que Vuela, un programa ya de 8 años de trayectoria, y bueno, donde ella, ya lo saben, despliega todo lo que sabe sobre literatura, sobre cuentos, bueno, y es un programa mucho, mucho más que un programa entretenido, es un programa de cultura. Así que bueno, nosotros somos los agradecidos de que estés, y por supuesto vamos a ser compañero en este camino, y hemos desembarcado en una radio que nos ha recibido, como vos habías dicho, de la mejor manera. Y desde ya, eso yo, es lo que te comenté siempre, o sea, la radio los va a acompañar, aparte una radio que se ocupa y se preocupa de que el programa salga hacia al aire con total respeto por el oyente, con una artística excelente. Dicen unos amigazos todos los compañeros acá de FM Moreno. Sí. Así que bueno, gracias por estar acá, y bueno, sí, contenta. Yo la verdad que hablábamos con Aníbal, que sos la precursora de que estemos acá hoy nosotros. Te lo vamos a agradecer infinitamente porque, como dijiste vos, es una radio maravillosa, la verdad que manejada por una gente divina. Que hace radio. Exacto. Hacen radio con criterio de radio, digamos. Es lo que decía, caminan al lado tuyo, ¿no? Nunca te sueltan la mano y entras como descansado a hacer. A pesar de que es el primer programa, es medio raro, pero es como que descansas de un montón de cosas y bueno. Sabemos que tenés un programa que lo escucha muchísima gente. Programa que se llama Boca que Vuela. Arrancamos en abril. Arrancás en abril. En abril. ¿Qué día de abril? Y el primer lunes. El primer lunes de abril estás en el aire. Así es. ¿De 19 a 21? De 19 a 21. Horario de estrellas este. Exacto. Por supuesto. Por la 90.1. Sonia, ya que te tengo acá, ¿qué le pasa a Sonia Olmos con el folclore? Me fascina. ¿Sí? Sí, desde siempre. ¿Sos de escuchar? Soy de escuchar, y soy amante de Atahualpa Yupanqui, ese gran, por eso me fascinó que arrancaran con él. Me fascina, ese gran recopilador de nuestras cosas, ¿no? De nuestras historias, de las historias de nuestra gente, ¿no? Yo soy amante del folclore, y en particular a Yupanqui me fascina, ¿no? Igual que Galeano, con este señor que tenemos, que está acá al lado mío, tenemos un Galeano en común, entre otras. Sí, déjame decir que junto con Juan Manuel, ¿no? Mi hijo, fuiste la precursora, y fuiste quien me llevó de la mano a Eduardo Galeano. Yo lo leía así en algunas monografías breves o en algunos textos que aparecían en algunas revistas. Fuiste sin duda la que me llevó de la mano ahora tenemos todo Galeano, y ahora me jacto de conocerlo, pero también gracias a eso. Y déjame decir una cosita. puntual, se cumplieron 35 años el primero de febrero de la muerte dudosa de Jorge Cafrune en Benavides, en un accidente que todavía no quedó claro. 35 años. Iba a caballo para Yapeyú, sí. Y fue atropellado por una camioneta y nunca, ni siquiera Camila, Yamila Cafrune, su hija, nunca dejó entrever nada que tenga que ver con una sospecha, pero se sospecha que hubo, que podría haber sido un atentado. 35 años de la desaparición de Jorge Cafrune, tenía nada más que 40 años. Así es, sí. Sin duda fue un atentado, ¿no? Algo más. Lamentable. Sonia, gracias, querida. No, gracias a ustedes, gracias por todo lo que están haciendo, por todo lo que haces por el folclore, por la gente nueva. Esto me encanta de este programa, que des a conocer todos esos talentos, digamos, que hay, que no se valoran. Y bueno, yo creo que eso, sos un precursor en eso. Y bueno, felicitaciones. Gracias, gracias por haber venido, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Vamos a la tanda, ojo ya. Ojo con esto. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Peor para el sol. Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia. Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio. Nuestras palabras nos representan. Ideas, alegrías, dudas, certezas, denuncias, soluciones, pensamientos, sentimientos, valores. Apropiate de las palabras. Apropiate de las palabras. Apropiate del aire. Apropiate del aire. FM Moreno 90.1. 6 años multiplicando voces. Multiplicando voces. Multiplicando voces. 6 años multiplicando voces. Ruido rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde. Ruido rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Estás escuchando Código Folclore por FM Moreno 90.1. Estación de música. Seguimos en Código Folclore. Festejamos acá las frases hechas por la 90.1. Maravillosas, maravillosas. Y espero que hayan prestado atención porque son imperdibles. Y hay muchas más. Aníbal, ¿teléfonos? ¿Qué teléfono tenemos, Aníbal? Bueno, 02374-666559 y celular alternativo hoy para que pongas mensajes 15-4440-0520. Seguimos sin saber, yo infiero que fue Carla Taborda quien puso este mensaje, porque no está agendado el número, así que si alguien... La persona que mandó este mensaje, que ahora mi celular no quiere abrir, vamos a simplemente agradecerle, muchas gracias por el mensaje, Ah, sí, perdón. Acaba de aclararlo. Uh-huh. Es ella, Carla Taborda, que acaba de mandar ese mensaje diciendo que llegaba de Capital y se ha puesto a escuchar el programa y que felicita. Gracias, Carla, por estar. Un abrazo para vos y para toda tu familia. Gracias, Carla. Mañana a partir de las 21:30 en Salta y Resto, allá en la calle Salta 755, Salta e Independencia, en Montserrat, San Telmo, en Capital Federal, vamos a estar tocando con Natalia Simoncini. Ahí vamos a estar haciendo el primer show del año, del 2013, así que están todos invitados a partir de las 21:30 en Salta 755. Vamos a seguir con más música en Código Folclore, con dos amigazos, Duende Garnica, Mota Luna, han hecho esta hermosa Memorias del Tren que canta Mota Luna y como invitado nuestro querido Peteco. Como flecha certera al vientre de los montes, entre durmientes y vías, pueblo de almas salobres. Vagones aguateros, agüita pa' mi gente, viejos pueblos sedientos, heridos y silentes. Se llevaron riquezas desolando los pueblos y estaciones vencidas y obreros sin andenes llorando sin consuelo. Calme, no había trabajo cuando llegaba el misto, empanadas y roquetes te vendían los changuitos. Salía el salario. Hermano ferroviario, ¿dónde andará tu almita? Vagando por los rieles, errante y sin salida. Memoria de mi pueblo, de trenes que se fueron. Mi alma por los andenes sin consuelo. Andar los caminos no significa solo cantar, sino vivir la vida. Horacio Guaraní. Adentro, caballo que no galopa va derecho al pisadero. Código Folclore, nuestras raíces, nuestra cultura. Seguimos en Código Folclore, habíamos escuchado al Mota Luna, otro gran amigo que está grabando su último disco, maravilloso disco, me hizo escuchar el otro día por teléfono, maravilloso Mota, me puso el grabador en el teléfono y me dice, mirá lo que estoy grabando, divino lo que está grabando, y ya quedamos también con el Mota, que pero es santiagueño, ¿viste? Ah, hay que darle tiempo. Y hay que arrancarlo. Sí, hay que. Hay que arrancarlo. Es todo un tema, pero bueno, pero después. Ya le dije, te quiero llevar al programa. ¿Y cómo voy? No tengas problema. Yo después te explico todo. Divino, Mota está grabando un discazo, ¿eh? Y en este caso con otro amigo, con el Duende Garnica, que estuvimos compartiendo ya en el patio de Froilán González en agosto, en Santiago del Estero. Estuvimos compartiendo algunos vinitos y unas charlas. Bárbaro. Junto con Pajarín Saavedra. Y quería decirle a todos ustedes que nos están escuchando, que son muchos, de a poquito se van a ir agregando más y de a poquito se van a ir animando. Nosotros necesitamos de ustedes en todo sentido, no solo que nos escuchen, también que nos digan qué les parece. Y si tienen algún comentario para hacer de algún artista puntual, sí que les gustaría escuchar una entrevista con algún artista puntual, de a poquito lo vamos a tratar de ir hilvanando y de hacerlo en la medida que podamos. Somos una producción muy chica, esto se hace todo a pulmón, como ustedes bien saben, pero queremos saber qué es lo que quieren ustedes escuchar. Nos interesa saber qué es lo que eligen, qué es lo que prefieren, y fundamentalmente si están de acuerdo o no con el proyecto. Bueno, yo me voy a permitir otro lujo. Dale. Y lo vamos a compartir a Eduardo Galeano nuevamente. Y tiene que ver también con lo que él rescata, ¿no? Él rescata cosas, sus fuentes son inagotables también, donde él recurre. Yo quiero ir al año 1982 y quiero ir a Estocolmo, cuando el novelista, vamos de la mano de Galeano, ¿no? A Estocolmo, cuando el novelista, nuestro gran novelista latinoamericano, Gabriel García Márquez, recibe el premio Nobel de Literatura y dice lo siguiente: me atrevo a pensar que es esta realidad descomunal y no solo su expresión literaria la que este año ha merecido la atención de la Academia Sueca de las Letras. Una realidad que no es la del papel, sino que vive con nosotros y determina cada instante de nuestras incontables muertes cotidianas, y que sustenta un manantial de creación insaciable, pleno de desdicha y de belleza, del cual este colombiano errante y nostálgico no es más que una cifra señalada por la suerte. Poetas y mendigos, músicos y profetas, guerreros y malandrines, todas las criaturas de aquella realidad desaforada, hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación, porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida. Este es, amigos, el nudo de nuestra soledad. La interpretación de nuestra realidad con esquemas ajenos solo contribuye a hacernos cada vez más desconocidos, cada vez menos libres, cada vez más solitarios. No. La violencia y el dolor desmesurado de nuestra historia son el resultado de injusticias seculares y amarguras sin cuenta, y no de una confabulación urdida a 3.000 leguas de nuestra casa. Pero muchos dirigentes y pensadores europeos lo han creído, con el infantilismo de los abuelos que olvidaron las locuras fructíferas de su juventud, como si no fuera posible otro destino que vivir a merced de los dos grandes dueños del mundo. Este es, amigos, este es el tamaño de nuestra soledad. Gabriel García Márquez, por Eduardo Galeano. Maravilloso. 46 años sin Violeta Parra. Caramba. Hace, ¿cuándo fue? Hace un par de días, no recuerdo ahora la fecha, pero fue ahora, ¿no? ¿Hoy? ¿Hoy es? Ah, me pareció que fue ayer o anteayer. Mazúrquica modernica, ¿se acuerdan de eso? Me han preguntado varias personicas tan peligrosas, si peligrosicas para las másicas. Son las respuestas, son las canciónicas agitadóricas, hay que pregunta más infantílica. Qué maravilla. 46 años sin Violeta Parra. Ya vamos a hacerle un homenaje a ella también. Hablando de mujeres, en este caso nuestras, vamos a escuchar a Teresa Parodi, del gran profesor de música Jorge van der Molle, de allá de Granadero Baigorria, en las afueras de Rosario. Canción del remanso, oración del remanso.

Estamos llegando al final de nuestro primer programa en la 90.1 y estamos muy contentos, muy agradecidos, muy emocionados. Esperamos haber cumplido con el objetivo hacia ustedes. Nos vamos a encontrar el próximo miércoles ya. Vamos a ver más ordenaditos y vamos a tenerla como invitada a Natalia Simoncini para que ustedes las conozcan un poquito más. Artista rafaelina, santafesina, que anduvo por Moreno en el Marechal, dos veces en la Plaza Buján. Así es. Mucha gente la registra también y ha sido, me tocó ser testigo, ¿no?, de cómo ha deslumbrado y cómo ha gustado Natalia. No era para menos en las oportunidades que estuvo acá en Moreno, que fueron tres, si no me equivoco, cuatro, perdón, incluyendo el salón de eventos de la municipalidad allí en el Hospital Viejo. Exacto. Dos veces en la Plaza Buján y una vez en el Marechal. Y las veces que me tocó estar cerca de gente que no la conocía, que hablaba conmigo así, quedaron, por supuesto, extasiados, no solamente por la impronta de ella, sino también por el nivel y la entrega que vos, como nadie sabe que sos su percusionista, le pone a la música, ¿no, Natalia? Sí, es un artista realmente para escuchar, un artista con una propuesta muy, pero muy interesante, así que el miércoles la tenemos acá, en el estudio. Hablábamos con Luis Luque cuando arrancamos el programa, esa fusión que se dio entre el rock, el folclore, que después se profundizó aún más todavía, ¿no? Y había una banda que se llamaba Aquelarre, que donde estaba Rodolfo García y Emilio del Guercio, bajista y baterista de Almendra. Y Emilio se fue a España a vivir y en España hizo un tema hermoso. Es un aire de chacarera que vamos a pasar a escucharlo ahora. Que es de Emilio del Guercio, y por Emilio del Guercio es maravilloso como pinta lo que le pasa. Se llama Aroma del Lugar. Para amarte. Se podrán golpear muchas puertas. Se podrá hacer mucha promoción de un artista. Pero es el corazón de la gente el que tiene la última palabra. Mercedes Sosa. Código Folclore. Romperá la tarde mi voz. Nuestras raíces, nuestra cultura. Hasta el eco de ayer. Bueno, gente, llegamos al final del programa de hoy. Gracias por estar ahí. Nuestro primer programa en FM Moreno. Estamos más que orgullosos, más que contentos. Gracias, Mariano Zurita. Felicitaciones y bienvenidos a FM Moreno. Éxitos, es un mensaje que nos manda Mariano. Gracias, gracias por tu bonomía, por tu voluntad para que esto haya salido como salió hoy. Y espero que un poquitito estés orgulloso porque fue parte tuya también armar este programa ahora. Gracias, Matías. Muchísimas gracias, ¿eh? Aníbal. Gracias a vos y bueno, también contento, muy contento. Ya los nervios pasaron y adelante. Gracias, Sonia Olmos, por tu visita. Gracias, ¿eh? Y gente, los esperamos el miércoles que viene de 19 a 21 acá en la 90.1 FM Moreno. Gracias por estar ahí, gracias por los mensajes, gracias por los mensajes en Facebook. Y ya saben, estamos acá los miércoles de 19 a 21. Esto es Código Folclore y los esperamos para lo que necesiten y quieran decir. Gracias, un abrazo.